peregrino de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Bienvenidos a bordo de La Otra Mirada. Hoy zarpamos en una noche especial donde vamos a navegar por los grandes enigmas de la historia bajo la mirada de un dragón milenario. Nos vamos a adentrar en los misterios de la antigua China, un país milenario que ha sabido guardar recelosamente sus grandes conocimientos de forma hermética a través de los siglos. Fueron grandes conocedores de las estrellas y contaron con un saber y tecnología impensable, desde la pólvora a un GPS primitivo. Zarpamos en una noche especial bajo la mirada del dragón. ¿Y tú, embarcas? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Tenía que ser en este momento especial, a esta hora bruja, cuando zarpamos siempre rodeado por el manto de las estrellas, y esta noche con unos acordes muy especiales, el que nos propone este viejo maestro llamado Jean-Michel Jarre. Posiblemente no hay nada al azar, solamente tenemos que conectar de alguna manera, imaginar con el poder que es capaz de transformar las ondas de la radio, con un momento muy especial, año 1994, la milenaria ciudad de Hong Kong. Allí, frente a miles y miles de personas, el viejo maestro de los sintetizadores miraba los cielos acompasando estos mismos acordes. Unos grandes cañones de luz roja apuntaban directamente a los cielos de Hong Kong, acompañado con infinidad de juegos de rayos láser. Era un guiño cómplice y especial hacia una cultura milenaria. Estaban ellos visualizando aquella noche el mismo paso del dragón. Un dragón que ha sido y es símbolo nacional de China y que esta noche es una especie de objeto referente hacia el significado y la forma en el que vamos a trascender este tiempo de radio. Decían de aquel viejo y milenario ser que cruzaba los cielos, tenía ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de buey, cola de serpiente, escamas de pez y, por supuesto, garras de águila. Pero más allá del sentido trascendental y clásico del propio término del dragón, esta noche se convierte en una especie de simbolismo o llave que abre la puerta de un pasado. Y uno esta noche se pregunta qué conocemos realmente sobre esos siglos y siglos de gran conocimiento. Para ello, esta noche, en este tiempo de radio, como no podía ser de otra manera, he conseguido que embarquen un puñado de marineros que saben mucho de este terreno y que en las próximas dos horas vamos a intentar despejar esos grandes interrogantes puestos directamente en este tiempo de radio. Y por cierto, decían sobre ese dragón milenario que era dueño y señor no solamente de los cielos, sino del poder de la lluvia, y que estaba esta noche asociado con un número mágico, el cual quiero compartir con vosotros. Un número que atraía directamente la buena suerte, el número 9. Estoy convencido que en las próximas dos horas, esta noche, tú y yo vamos a aprender mucho de lo que vamos a exponer en este tiempo de radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y así comenzamos esta noche especial, La Otra Mirada. Parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos de La Otra Mirada, esta noche nuestro viejo galeón de las ondas pone rumbo hacia tierras de Oriente. Recuerdo la vez que tuvimos el tremendo privilegio de en este tiempo de radio dibujar un escenario el cual a mí personalmente me gustó muchísimo. Fue un auténtico viaje en el propio tiempo, donde nos encarnamos, nunca mejor dicho, a través de la mirada de un viejo médico forense en la historia china, a través de un libro muy especial llamado El lector de cadáveres, que lo escribe el catedrático Antonio Garrido, al cual esta noche paso a saludar. Querido Antonio Garrido, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta noche esta invitación. Y por otro lado, desde tierra granadina, alguien muy especial, alguien que nos dejaba hace unos días con la boca absolutamente abierta a través de una visión muy particular sobre la ciencia en la antigua China. Me estoy refiriendo al brillante científico astrofísico, miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rubén en García Benito. Rubén, buenas noches y bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Antes de nada, Antonio, tu libro, El lector de cadáveres, el cual ha sido un auténtico, bueno, bombazo dentro del terreno editorial, has conquistado la atención de muchos lectores. ¿Cómo empieza y por qué dirigiste tus pasos hacia nada más y nada menos que la ciencia en la antigua China, versada directamente en la figura de ese personaje al que llama Zi Yong? Bueno, pues en este caso es casi fruto de la casualidad, como muchas de las circunstancias que nos rodean y que dan lugar a descubrimientos maravillosos, pero había que estar ahí trabajando. Estaba buscando un nuevo tema para mi próxima novela y descubrí en un foro de ciencia forense la presencia de este pionero en el siglo XIII, el chino Zi Song, que verdaderamente pues sentó las bases de lo que es la ciencia forense actual. Entonces descubrí no solamente a este personaje, una especie de CSI medieval, sino también todo lo que le rodeaba, ¿no? Una cultura fascinante que me envolvió, me capturó y que luego he tratado de trasladar a la novela, de forma que también los lectores que tengan acceso a ella pues puedan disfrutar y conocer esta maravillosa cultura. Bueno, pues por otro lado, nuestro amigo Rubén García. Rubén, el otro día lo decía Emilio en el Instituto de Astrofísica. Oye, ¿cuánto idioma sabes tú hablar? No, sí, digamos que domine pues el materno español, el chino y el inglés. Y luego, pues, chapurreo alguno, un par más así, pero lo que es para poder leer y demás, ¿no? Pero digamos que los que me domine bien, digamos, estos tres. Bueno, estos tres, Emilio ha apuntado directamente, decía cinco rotundamente, y yo sé que tú eres un hombre modesto, o sea, que se dice muy pronto. Oye, ¿por qué chino? ¿Qué te llevó a tu vida a decir, tengo que aprender chino? Bueno, la verdad es que fue un poquito, yo creo que parecido a la astrofísica, digamos. Era algo que tenía de pequeño, que te entra y digamos que dices, bueno, cuando si tengo la oportunidad en mi vida de poder estudiarlo, pues lo haré. Y pasaron los años, ¿no? Y cuando estaba haciendo antes de empezar la tesis, digamos, pues descubrí que en la universidad enseñaban chino y me puse con ello. Y digamos que algo que ya tenía en mente desde hacía tiempo, pues conseguí hacerlo en realidad. Querido Rubén, sé que todavía no has terminado, no has tenido en tus manos el libro de Antonio, pero nos coloca directamente en la antigua China, ¿no? Y en unos parámetros muy, muy especiales, donde dibuja una sociedad a la cual hemos sabido importar de manera incorrecta, ¿no?, en nuestro lenguaje hoy europeo, por decirlo de alguna manera. Y ambos pregunto, y a partir de este momento esto se convierte, tengo que decirlo, ¿no?, más allá de mis preguntas, simplemente en una conversación entre tres amigos en este tiempo de radio. La ciencia y el hermetismo chino, ¿por qué tanta sabiduría? ¿Por qué una cultura milenaria quedó en cierta manera encapsulada y que ha dejado muy poca, ¿no?, digamos así, muy poco exógeno de cara hacia el resto del mundo? ¿Por qué esto ha sido así? Bueno, yo desde mi punto de vista, que está limitado, ¿no? No soy un experto a lo mejor como Rubén, y lo que he aprendido de China, aunque me ha llevado años de investigación, pues se circunscribe a una época concreta, que quieres que no, luego pues siempre extiendes, ¿no?, esos estudios. Pero, como te digo, prácticamente una materia concreta y una época concreta, pero te das cuenta que quizás se deba al propio carácter chino. Es un pueblo que mira hacia adentro, y en este sentido pues tenemos como ejemplo claro, por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla. La Gran Muralla estaba hecha para protegerse de los demás, cuando era un pueblo que tenía los recursos, la capacidad, la tecnología para poder invadir a los pueblos circundantes. Sin embargo, ellos lo que querían era protegerse, vivir aislados, ¿no? Este aislamiento, yo creo que de alguna manera no ha fomentado el intercambio cultural con otras naciones, ¿no?, con otros imperios culturales, y sobre todo también el hecho de que no ha sido una sociedad imperialista que no ha intentado conquistar. La mayoría de los avances se producen desgraciadamente también cuando se intentan conquistar otros pueblos, ¿no? Yo creo que estas dos razones de alguna manera dibujan el panorama que ha hecho que China pues se quede un poco encerrada en sí misma, ¿no? No sé, Rubén, qué opinará al respecto. Claro, la verdad es que está bien resumido, digamos, dos puntos importantes dentro de el tejido histórico, ¿no? Es cierto que China tiene una idea de sí misma centrada, digamos, la palabra se suele decir, ¿no?, Zhongguo, que es el reino del centro, ¿no?, o el imperio del centro, digamos, hace referencia a esa idea central. Un poco también la podríamos tener, se podría tener aquí en Europa antes, ¿no?, como el centro del mundo. Pero sí que es cierto que, pues, digamos, todo lo que haya más allá de sus fronteras, al menos en tiempos pasados, pues eran bárbaros, ¿no? Y digamos, la cultura, la civilización, eran la que tenían, digamos, el superior, o era la que tenían ellos, y no veían una necesidad, digamos, de ir más allá. Digamos, esto es de manera muy grosera la idea, ¿no? Porque, como todo, la historia evoluciona y hay periodos en los que sí que hay salidas. Por ejemplo, ya hablamos un poquito en esas los viajes de Zheng He a principios del siglo XV, por ciertos motivos políticos y de expediciones y demás, ¿no? Pero sí que hay periodos en los que, digamos, hay ese pequeño intercambio de alguna manera, aunque domina esta idea que ha explicado bien, pues, Sor Garrido. En ese sentido, Rubén, el otro día marcaba unas claras referencias, ¿no?, las cuales comparto con vosotros, ¿no? Tres palabras, ¿no?, y me calaron directamente en mi mente. Por un lado fue el papel, la pólvora y la brújula. Ya con eso habían hecho una auténtica revolución. Hablabas también, todo hay que decirlo, de aquellos huesos oraculares donde, bueno, prácticamente en el siglo II antes de nuestra era, si no tengo mal el dato, ya estaban haciendo un auténtico decálogo del propio cielo utilizando la más de las rudimentarias formas de verlo, la observación. Sin embargo, ya la habían dejado definida así de esa manera. Y por otro lado, un principio antropocéntrico. Ellos pensaban que todo el contacto con la naturaleza, y ahí sí hacía bastante referencia, por ejemplo, al libro de Antonio, en una postura alquímica. ¿Fueron grandes médicos, grandes científicos o era la suma del todo? ¿Qué opináis? Pues, bueno, simplemente recordar, los huesos auriculares más o menos son de la dinastía Shang, el segundo milenio antes de nuestra era, y ahí es donde se vienen recogiendo estas obsesiones, ¿no?, por datar todo lo que ocurre a los fenómenos, tanto de terremotos o en el cielo, ¿no? Y ya es a partir de, digamos, la dinastía Zhou y sobre todo Han, cuando ya tenemos este estado más o menos centralizado, donde esos registros se hacen de manera, como he dicho, ya realmente obsesiva, ¿no?, en el que se apunta todo este tipo de fechas y de fenómenos que ocurren, ¿no? En ese sentido, Antonio, cuando apuntábamos al terreno alquímico, ese sentido, ¿no?, natural, como antes decía, ¿no?, ellos querían de alguna manera hacer suya toda la... eran grandes alquimistas, ¿no? La ciencia, por otro lado, ese lenguaje forense. ¿Has encontrado tú mucho también a la hora de escribir, por ejemplo, el lector de cadáveres frente a esa forma, a esa idiosincrasia que ya tenían desde la antigüedad? Bueno, cuando se produce por primera vez la aparición de Fison y su nueva metodología, hay una especie de ruptura, porque hasta ese momento, pues muchas de las aproximaciones que se hacían para resolver un asesinato se basaban principalmente en temas esotéricos o en la simple experiencia o en las evidencias, en este caso muy evidentes, que encontraban los jueces, que a la vez eran investigadores y se apoyaban generalmente para sus investigaciones de lo que se llamaban gusso, que eran bien carniceros o matarices, ¿no? Y con la experiencia que tenían de las heridas que se podían producir en los animales, pues eran quienes lavaban los cadáveres y de esta manera pues ayudaban en cierta forma a los jueces. Con la presencia de Fison, lo que hace es, digamos, de alguna manera instaurar una metodología que luego va a servir para que todos los lectores de cadáveres que vengan con posterioridad puedan asumir de forma que una investigación se haga con garantías y que no dependa de la experiencia o no dependa de la perspicacia del investigador. En este sentido, pues hay multitud de inventos que se aprovechan para apropiárselos, ¿no?, y aplicarlos en estas técnicas. Por ejemplo, los frigoríficos. Los chinos inventaron los primeros frigoríficos y ya Fison los utiliza luego para la conservación de miembros y su posterior estudio. Reveladores químicos, pues utilizaban unas mezclas de aceite, vinagre y una pulpa de habas machacada que permitía sacar a la luz manchas que habían dejado en los huesos el impacto, por ejemplo, de un golpe, pero que eran invisibles. Y con este revelador salían a la luz, tal y como si fuera hoy en día un CSI. Toma de huellas dactilares y cotejo de huellas dactilares. Estas se empleaban ya porque sabían de la unicidad de estas huellas para formalizar contratos de compraventa. Y aquí ya se empiezan a emplear, por ejemplo, para distinguir o identificar, ¿no?, pues los cadáveres. También, por ejemplo, tomar un molde de escayola del rostro del cadáver para luego identificarlo. En aquella época no había la fotografía. De manera que hay muchas cosas más que a lo mismo tenemos ocasión de hablar, pero vemos cómo la inventiva es aplicada. No solamente inventan, sino que también la aplican. Y hablando de los médicos que has comentado tú antes, pues la gran diferencia es que ellos hacen una aproximación holística de la medicina, a diferencia de la medicina occidental. En Occidente, pues lo que se ve es hay un dolor, bueno, este dolor es en el pie, entonces hay que curar el pie, pero no se buscan los orígenes, y en China sí. De hecho, pues las primeras operaciones con anestesia general pues se realizaron 1600 años antes que en Europa. Watteau fue pues un cirujano famosísimo que empleaba ya este tipo de anestesia, como digo, casi dos milenios antes que en Europa, ¿no? Dos milenios antes, que pone, de verdad, provoca un auténtico vacío. Oye, por otro lado, Rubén, al escuchar las palabras del catedrático, tú hablabas también de algo llamado el yin y el yang. ¿Va precisamente de la búsqueda de esa génesis que apunta directamente a esa figura en blanco y negro fundida que tan arquetípico se nos ha llegado a, bueno, como una especie de logotipo? Bueno, sí, la verdad, bueno, la historia, la verdad es que, bueno, como todo tiene su evolución y digamos, es durante la dinastía Han donde estas ideas que se fueron forjando anteriormente, como el Yin Yang o los cinco agentes, ¿no? Pues digamos se consolidan dentro de un esquema central en el que este marco, digamos, abstracto teórico sirve para representar o para dar cuenta de multitud de procesos, porque lo que están interesados en el cambio, ¿no? En la idea de poder explicar los cambios, los procesos. Y como digo, este marco teórico fue, o marco abstracto para estudio de los procesos de cambio, fue muy fructífero y se aplicó a cantidad de distintas, digamos, disciplinas, como puede ser dentro de la alquimia, en la que tuvo una parte muy importante. Eso sí, cada disciplina, digamos, hacía un uso particular o, digamos, concretaba en sus términos todos estos procesos o terminología del Yin Yang, por ejemplo, o de los cinco agentes. Y sin duda alguna tuvo una parte muy importante que se fue, digamos, fundiendo y se fue incorporando a partir de finales de la dinastía Han, en el siglo III, y que fue conformando un poquito esta evolución dentro de la alquimia, ¿no? Que es más que interesante. En este momento de la noche yo quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche estamos viviendo, bueno, pues uno de esos momentos de radio sin parangón. Nos acompaña el catedrático Antonio Garrido, autor de un libro de referencia llamado El lector de cadáveres, publicado por Espasa. De verdad, es un libro exquisito, el cual es un auténtico recorrido y es una fotografía del perfil político-social de aquella antigua China del momento. Y por otro lado, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, alguien brillante, cinco idiomas, entre como poner un punto y aparte, Rubén García Benito, y es un hombre versado, absolutamente versado en la antigua China. A ambos pregunto, si estamos hablando de tantas cosas simplemente alucinantes, ¿no?, de tanta tecnología, de tanto conocimiento, ¿por qué no hubo una especie de revolución o explosión científica que preñase al resto del propio mundo, ¿no? Se quedaron ellos con aquel conocimiento y, bueno, pues ahí se quedó. ¿Por qué? La verdad es que eso es una de las grandes preguntas, la pregunta del millón para los historiadores. Esto la verdad es que llevaría un largo programa y es una pregunta no está resuelta en estos días. Pero digamos que ya las dio fue el trabajo, el tema central de uno de los grandes historiadores de China, que fue Joseph Nigram. Y fue la pregunta grande, brillante, que le hizo hacer uno de los trabajos bibliográficos y de estudios sobre ciencia y tecnología en China más abrumadores que hay en Occidente, por supuesto, y que nos dio la capacidad de poder recuperar y todo este conocimiento que no, en Occidente no era conocido. Entonces, como decía, es una de las grandes preguntas que a mí particularmente me resulta de mucho interés, que es porque una de las premisas por la que parte ellos en Irán es, por ejemplo, ¿por qué, siendo China, digamos, desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo XV aproximadamente, ¿por qué fue más eficiente que Occidente a la hora de aplicar los conocimientos de la naturaleza? Y eso le dio lugar al segundo postulado, que se decía, ¿por qué siendo de esta manera así no tuvo origen la ciencia moderna en China? ¿Por qué no fue un invento chino, ¿no? Y esto dio lugar a una cantidad de estudios que todavía se sigue trabajando para intentar un poco descubrir por qué esto fue así. Y la verdad es que la cantidad de procesos históricos que hay detrás es complejísima, apasionante, y que todavía se trabaja en ello. Si hay gente joven escuchando el programa, yo animo a que esto es una de las grandes preguntas fundamentales de hoy en día, que sobre la que se sigue trabajando y que hay trabajo, mucho trabajo por hacer. Por otro lado, y seguro que esta noche hay mucha gente tomando nota, porque este es un tema simplemente apasionante. Antonio, por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿no? Tú haces mención en tu libro acerca de esa escuela o clanes del conocimiento, ¿no? ¿Han estado siempre presentes en la cultura china? ¿Lo siguen estando hoy? Porque eran muy herméticos para eso. Perdona, es que no te he escuchado bien la pregunta. Sí, bien, claro que sí. Antonio, te preguntaba lo siguiente. En tu libro reflejas, bueno, pues, escuelas o clanes de conocimiento donde eran unas auténticas instituciones, ¿no? Sin estar dentro o estar fuera dependía del designio de la propia vida, evolucionaba o no. ¿Sigue siendo hoy una realidad en la China moderna, por decirlo de alguna manera? No, ha cambiado muchísimo hoy en día. Bueno, tras el advenimiento del comunismo en China y la actual transformación que está habiendo, ¿no?, hacia una sociedad más competitiva, y en este caso que ya mira hacia el exterior, aunque, bueno, pues generalmente en aspectos comerciales, ha habido unos cambios brutales. Quizás todavía en el entorno rural pues se mantienen algunas de las tradiciones que han permanecido inalterables, ¿no? Pero la verdad es que está cambiando a un ritmo endiablado y ya no es esto ya no sucede, ¿no? De todas maneras, yo tenía mi propia opinión respecto a por qué China en su momento, digamos, se paralizó pese a la cantidad ingente de avances que estaban dejando en pañales, que sacaban los colores a lo que sucedía en Europa, ¿no? Hemos hablado de algunos de ellos, pero pues nos dejamos a lo mejor los relojes, las clepsidras que tenían de una precisión increíble, la brújula que me parece que ya comentasteis, ¿no?, al principio del programa y en otra ocasión, pero también tenían una especie de GPS mecánico con un diferencial, ¿no?, que la máquina que apuntaba siempre hacia el sur. El papel, la imprenta de tipos móviles, la tinta, la cerilla, la pólvora. La pólvora, curiosamente, en plan diversión, ¿no?, en plan festivo, más que luego su posterior aplicación a través de la invención del cañón y la pistola. Detectores de terremotos, transatlánticos insumergibles del tamaño de un campo de fútbol. En la época, bueno, que como antes mencionabais también, ¿no?, las grandes travesías por el Pacífico. Pues era como un campo de fútbol con compartimentos estancos, una flota increíble, y en esa misma época pues estaba una carabela de 12 metros surcando el Atlántico. El control biológico de las plagas, ellos ya eran capaces de, digamos, cultivar o criar una especie de raza de hormigas que se comían los pulgones que destrozaban las cosechas, y tendían una especie de hilos de araña, bueno, pues de cordeles, entre los distintos plantones para que las hormigas pasasen por esos puentes. Wow. Y de esa manera acabaran con los pulgones, ¿no? El uso de los billetes, los primeros billetes que existieron. En fin, y más allá de eso, unos sistemas, por ejemplo, sociales, que nos sacarían, como decía antes, los colores. Por ejemplo, pues el hecho de que cualquier persona pues pudiese llegar a ser primer ministro, ¿no?, si se presentaba a los exámenes trienales y los iba aprobando. Cualquier persona, me refiero a cualquier persona del género masculino, pero independientemente de la extracción social, ¿no? Estos son cosas que todavía hoy podríamos aprender de ellos. ¿Y por qué esto, de repente, todos estos avances científicos se detienen o no continúan o no convierten a China en esa época en una potencia verdaderamente trascendente? Bueno, pues para mí hay tres motivos. Uno de ellos, ya he hablado de ese tema, es el de la ausencia de belicismo externo, es decir, de la ausencia de imperialismo. La guerra, el querer conquistar países, es un motor que ha hecho que la sociedad se transforme, ha hecho que se inventen pues nuevas máquinas, nuevos sistemas que luego se han aplicado a otros temas de la vida cotidiana y que nos han hecho progresar. Curiosamente, la guerra. Ellos, como se volvieron hacia ellos mismos, pues este impulso no lo tuvieron. Durante la dinastía Song hay una especie de florecimiento cultural parecido al del Renacimiento, porque los emperadores apoyan la investigación, apoyan a la ciencia. Pero después de el derrocamiento de la dinastía Song, el advenimiento de la dinastía Yuan, posteriormente la Ming, esta especie de apoyo desaparece. Y entonces pues ya no hay el soporte para el estudio. pueblo, y obviamente pues la gente tenía que dedicarse a otras cosas y entonces ya no se sigue inventando. Por último, pues también la sensación, creo yo, que también habría que destacar es que allí no existe la propiedad privada como tal, ¿no? Todo es de todos. Este sentimiento de la propiedad privada propio de las sociedades occidentales allí no existe. Y esto hace que no haya un aliciente para la investigación, porque no vas a obtener nada a consecuencia de ello, más que bueno, pues la simple satisfacción de haber descubierto algo beneficioso, ¿no? De manera que estas tres circunstancias, que son propias de la sociedad china o han sido propias de la sociedad china, yo creo que en principio fueron su bendición, pero también no lo llamaría su perdición, pero sí de que se hayan dado estas circunstancias para que no hayan despegado de la manera en la que nosotros entendemos que deberían haberlo hecho, y que eso no significa que fuera la mejor. Antonio, apasionante y reveladoras tus palabras, sin duda alguna. Rubén, por otro lado, nos decía el catedrático, ¿no?, que tenía ya su propio GPS particular. Me hacía mucha gracia cuando hablaban de esos grandes navíos que construían, que eran tremendamente grandes, pero aún no siendo belicistas, eran grandes aventureros. Hay hipótesis por ahí un poco surrealistas que habían llegado hasta cotas de, en su momento, lógicamente, de exploración muy grande, y que habían quedado como avistamiento con otras culturas en la mar, que habían quedado ahí reflejado como una mera anécdota. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rubén? Bueno, de lo que se tiene datado históricamente, digamos que, por ejemplo, de las grandes expediciones que, como os he comentado antes, del siglo XV de Zheng He, llegaron hasta las costas orientales de África a principios del siglo XV, que no es poco, además con una flota ingente, necesitaban unos recursos económicos muy amplios, y que eran bastante costosos, y ya digamos, tuvieron contacto con más de una treintena de países o estados, que se podría decir en el término moderno, con la que tuvieron relaciones tributarias, y de la que tuvieron, se trajeron hasta, por ejemplo, una jirafa como muestra para el emperador y cosas así, ¿no? Entonces tenemos estas grandes expediciones que pusieron contacto a China con un gran cantidad de lugares, o por ejemplo abrir uno de los puertos más importantes, no abrir, pero potenciar uno de los grandes puertos, que fueron en Malaca, en Malasia, ¿no? Y luego, así como curiosidad, pues ya claro, se pierde un poco en los registros históricos y es difícil acomodarlo, ¿no? Pero pues hay unos registros de algún grupo de exploración militar, ¿no?, chino, en el que describe algo como una especie de escuadrón que se protege. Lo escribe como una forma cuadrada, tipo lo que nos recuerda, tipo tortuga, ¿no? Lo que haría pensar, ¿no?, que un escuadrón romano y chino podrían llegar a tener contacto en alguna de las fronteras por ahí perdidas, lejanas de centro, digamos, centro Asia, bien bien lejana, ¿no? Pero ya te digo, estas son como pequeñas descripciones que nos hacen un poco imaginar lo que podría haber sido. No hay una referencia, digamos, fidedigna de esto, pero nos hace imaginar que podría llegar a sino como anécdota. ¿Cuántos interrogantes? Antonio, un encuentro de ese tipo bien merecería la inspiración para un nuevo libro, supongo, ¿no? Desde luego. Bueno, es que hay cientos y cientos de temas interesantes que dan para mucho y para mucha conversación, ¿no? Desde luego yo creo que tenemos bastante que aprender de esta cultura, de lo que ha mantenido, como por ejemplo el respeto a sus mayores, y de otra serie de circunstancias, como pues por ejemplo el estado aconfesionado, ¿no?, que durante mucho tiempo pues fue el pan nuestro de cada día, nunca mejor dicho, lo de el pan nuestro de cada día, tolerando, digamos, pues la coexistencia de unos movimientos filosóficos, unas corrientes filosóficas como eran el budismo, el taoísmo y el confucianismo, aunque en algunas veces hubiera más preponderancia de uno que de otro, pero como digo, permitiendo la coexistencia pacífica, ¿no?, de esos tres movimientos filosóficos que no realmente religiones, y pues son una muestra también de tolerancia, ¿no? Vale. Yo esta noche voy a atreverme, ¿no?, a hacerle la pregunta a Rubén. Oye, Rubén, ¿cuál sería el territorio donde invitaría al catedrático Antonio Garrido a que dirigiese sus pasos? No te quiero decirlo a la hora de escribir un nuevo libro, ¿no? Estamos hablando de los mil interrogantes. Comprendo que es un atrevimiento por mi parte, pero ¿o cuáles serían las grandes preguntas que os gustaría esta noche compartir en forma de epílogo, ¿no? Oye, si encontrásemos tal legajo, si encontrásemos respuesta para tal momento, porque claro, más allá del licor de lagarto, el típico calendario y el rollito primavera, creo que hay muchísimo más todavía por poner sobre la mesa, ¿no? La verdad es que es una pregunta bastante difícil. Igual este tema está muy muy tocado, pero a mí siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, el emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, cuando reunifica después de toda la era de los periodos de los reinos combatientes en el siglo III antes de nuestra era, el gran emperador de China, en el que el gran historiador Sima Qian relata cómo fue la construcción de su mausoleo, ¿no? Hoy tenemos presente el ejército de terracota, ¿no?, en el que podemos admirar en Xi'an, y parece ser que una montaña que hay a pocos kilómetros de ahí podría ser el lugar de localización del mausoleo. Sima Qian, en sus memorias históricas, registra cómo podría ser este mausoleo, que era de un tamaño y una perfección exquisita, en el que se decía que ahí se había construido un mapa de China, ¿no?, con todos los ríos llenos de mercurio, y en el techado sería un poco la representación de estrellas, de este mapa celestial. Esto hasta hace muy poco pues se creía que no se sabía, y se creía pues que era un cuento, pero algo que podía relatar Sima Qian, pero sin más detalles, digamos, fidedignos arqueológicos. Pero sí se han hecho prospecciones de esta montaña, y haciendo un perfil de la cantidad de mercurio en la zona, la verdad es que si haces la gráfica pega un salto brutal, y efectivamente debajo de esa montaña hay mercurio, bastante mercurio, lo que podría indicar un poquito qué es lo que hay ahí debajo. Y la verdad es que los arqueólogos y historiadores están esperando desde hace años que se abra esa tumba para ver qué realmente qué es lo que hay ahí. Yo me parece es un tema, ¿verdad?, común un poco entre los historiadores, pero yo creo que es bastante interesante o fascinante lo que puede haber ahí debajo y la historia que hay alrededor. Y sobre todo un gran interrogante, ¿no? Antonio, por otro lado, el mercurio, tú que lo has tratado desde un punto de vista forense, ¿tú crees que qué sentido puede tener una construcción tan, tan enorme, ¿no? Los famosos guerreros de Xi'an y todo ese gran complejo que al final viene, que no he entendido. ¿Por qué el mercurio? ¿Cuál sería tu interpretación personal? Bueno, el mercurio formaba parte fundamental, ¿no?, en todo el sistema de la alquimia taoísta. Ellos pensaban que, tomado también en pequeñas dosis, podía conseguir la prolongación de la vida. Muchos eran los que lo probaron en pequeñas dosis, como si en pequeñas dosis no te mata, pues bueno, no sabía si realmente funcionaba o no. Y entonces pues siempre he tenido este tipo de papel que obviamente no tiene pues una base científica, pero es posible que esto tenga algo que ver, ¿no? Esa creencia que había por parte de los alquimistas taoístas sobre los beneficios del mercurio hicieran que el propio emperador pues lo acumulara. Ahora bien, no sé si es acumulado, si es de forma natural, que es que hay una especie de yacimiento. Pero la verdad es que lo desconozco, pero sí que a toda luz suena muy interesante. Yo desconocía este dato que nos acaba de narrar Rubén, pero vamos, voy a estar en contacto con él y con todos mis informadores chinos para que también me mantengan al tanto por si se descubre algo verdaderamente sorprendente. Cuando dices, querido Antonio, mis informadores chinos, me van los buenos, ¿no? Como aquellos viejos episodios de Tintín. Sí, pero bueno, pues es obvio que cuando quieres afrontar una novela de estas características, pues te tienes que documentar muy bien, tienes que hacer contacto, ¿no?, pues con los conservadores de los museos, a través de la embajada, el agregado cultural y bueno, el Instituto Confucio, miles de personas que trabajan duramente por divulgar a la cultura china, y que pues no tienen ningún reparo, al contrario, en pues hacerte partícipe de cualquier descubrimiento que suponga, como digo, pues un mayor conocimiento y un mejor conocimiento de esta cultura antiquísima y maravillosa, ¿no? Claro que sí. Como Pélago esta noche, yo quiero recordar de nuevo, porque es de justicia y de rigor, un libro que es de referencia, que todos debemos de leer. Yo, de verdad, pocas veces he disfrutado con un auténtico tochazo, ¿no? Porque son muchísimas las páginas, lo tengo precisamente en mis manos, 540, vamos a redondear, de Antonio Garrido, el lector de Cadáveres. Estoy seguro que Rubén será una auténtica brújula, un GPS que te sepa orientar mucho de ese terreno. Rubén, ¿tú por tu parte dispuesto? Sí, sí, vamos, y con muchas ganas de leer el libro, vamos, ya estoy en ello. Yo lo único que os pido, que cuando nazca un hipotético libro en un futurible, mi amigo Antonio y mi amigo Rubén pongan en el prólogo: este libro nació a bordo de un viejo galeón de las ondas de la radio, en una conversación de... Oye, por cierto, Rubén, ¿cómo se diría en chino? Y perdona que esto es un atraco, tengo que decirlo. ¿Cómo se diría en chino: estás escuchando La Otra Mirada? Le veamos. Venga, vamos a intentarlo. O que estás escuchando la radio, ¿cómo es esto? Sí, sería más o menos como... Esto es alucinante, ¿eh? Antonio, esto es una ventaja en la vida, ¿eh? Este es uno de los pocos que... No, lo has dicho muy bien, ¿eh? Antonio, ¿tú hablas chino también? No, pero bueno, por aquí por lo menos. Me encanta. Lo ha parecido. Me encanta. Rubén. Dicen que los chinos tienen 13 clases de sonrisa y solamente una significa lo mismo que la occidental, ¿no? Y si ves a un chino reír, tienes que más bien echarte a temblar porque, a ver, ¿no? Pues puede significar te voy a engañar o ten cuidado conmigo o por qué me dices esto. En fin, cada uno tiene una entonación. Con lo cual, pues, conocer el lenguaje y las costumbres, pues siempre va a ser, ¿no?, muy interesante. Rubén, ya he escuchado a Antonio, mil sonrisas, ¿eso es cierto? ¿Cómo funciona eso en la vida cotidiana de allí? Sí, la verdad es que es todo un misterio que hay que desentrañar y, digamos, tienes que acostumbrarte a todas esas clases. Y lo primero, dice, tú cuando no sepas lo que hay que hacer, tú sonríes. Es lo primero, cuando se va de cada cosa, tú sonríes. Bueno, y vamos a terminar como siempre con lo más importante, lo que nos interesa a los españoles. Rubén, tú tienes que ser una auténtica gozada entrar contigo en el chino de la esquina y que tú sepas pedir los calcetines de raya directamente en su idioma natal. Es que eres alucinante. Desgraciadamente no me sirve, porque la mayoría de los chinos que me llegan aquí a España son de una provincia del este de China, en la costa, en la que tienen un dialecto que yo, la verdad, no entiendo. En cualquier caso, fuera de broma, esta noche hemos aprendido de forma supina de vuestra mano. Yo deseo lo mejor, de verdad. Espero que este sea el comienzo de una gran amistad. Antonio, por supuesto, que todas las velas de tu galeón dirijan directamente hacia un nuevo y apasionante libro. ¿Estás en ello? ¿Quizás estás ahora mismo trabajando en algún proyecto? Sí, estoy trabajando muy duramente y espero que el año que viene ya vea la luz. Bueno, pues que sepas que el año que viene tienes una cita directamente con La Otra Mirada para venir a contarlo. Y por supuesto, Rubén, este es el principio de una hermosa amistad, amigo. Gracias por enseñarnos tanto la ciencia en la antigua China como el significado de la estrella a través de tu trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta noche hemos gozado muchísimo, de verdad. A ambos, gracias por este tiempo de radio. Hasta la próxima, amigos. Un placer, muchas gracias. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Bueno, pues más noche de radio a bordo del Galeón de La Otra Mirada. Qué lujazo, amigos, es poder difundir y hacer radio, ¿no? Emitir las ondas hercianas al éter cuando uno tiene la certeza de arrimar el mejor periodismo y la mejor sensación. Querido Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Una noche muy histórica, esa que se contextualiza en China, donde es un terreno donde a ti tanto te apasiona. Tú nos vienes a dar una especie de visión un poco más general, nuestro estado de salud con el Botox. A ver, cuéntanos. Pues, como sí, efectivamente, tú ya lo has adelantado bien. Hay un cirujano en Estados Unidos que se llama Eric Frinzi, que propone el Botox como terapia para tratar el ánimo, para tratar la depresión, digamos que sería como una especie de hacerle como la cirugía estética al estado anímico de las personas. Mira, te comentaba fuera de micrófono, cuando teníamos la suerte de entrevistar hace unos días a la catedrática de la Universidad de Sevilla, que nos hablaba de la toxina botulímica como uno de los componentes más venenosos que se conocen, si no el primero de toda la tabla. Oye, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, sí, efectivamente la toxina botulímica es un veneno tremendo, pero bueno, como decía Paracelso, el veneno normalmente está en la dosis, ¿no? Lo del Botox para estar ánimo funciona pues por una, es una teoría controvertida, ¿no? Pero desde luego no es echada y que tiene su cierto fundamento. Ese cirujano se basa en que no es tanto el cerebro el que influye y nuestro estado de ánimo el que influye en nuestros gestos, en nuestras expresiones faciales, sino que todo es una especie de mecanismo que se retroalimenta, o sea, que nuestras propias expresiones faciales, la forma de nuestro rostro, la forma en que sonreímos, si tenemos una gran sonrisa o por el contrario nuestra sonrisa por la estructura facial es pequeña, todo eso influye en que tengamos un estado anímico especial, de tal forma que él considera y al parecer está demostrado en parte por los porcentajes de estudio que se han hecho sobre sus pacientes, que haciendo que tengas un rostro con la cirugía y añadiendo votos, haciendo que tengas un rostro mucho más alegre, mejora tu estado de ánimo. Mira, hace mucho tiempo leí un libro de un médico londinense llamado David Servan, si quiero recordar, que nos hablaba precisamente de eso, ¿no? De la sonrisa como modelo de activador de los neurotransmisores que producen precisamente eso, ¿no? La tendencia a la felicidad. Pero también por contrapartida, ¿no? Déjame poner a mí el punto un poco ácido a toda esta conversación. También la figura del malo malísimo de Batman, el Joker, es una figura que siempre sonríe, sin embargo encarna la maldad, ¿no? La felicidad exógena, endógena, ¿cómo entender todo esto, no, Vicente? Pues realmente es un tema complicado, ¿no? Evidentemente la felicidad es producto de los neurotransmisores, del funcionamiento de estos de esas sustancias cerebrales que tenemos y que evidentemente las agregamos por una serie de estímulos en nuestra vida, positivos o negativos, hacen que segreguemos más o segreguemos menos. Pero luego algo de cierto debe haber en la teoría de este hombre, porque ya digo que sus pacientes se han realizado estudios y han visto que los que les aplicaban votos al rostro a pacientes con depresión, el porcentaje de mejoras, y no digo de curaciones, pero de mejora en su estado de ánimo, era mayor entre los que recibían votos que entre los que tomaban simplemente Prozac. Con lo cual, bueno, esto viene, en cierta forma, al menos a darle cierto interés a esta hipótesis como algo que hay que estudiar y tener en cuenta al menos, ¿no? Yo en cualquier caso, Vicente, tomamos buena nota, nos deja sorprendido como siempre, ¿no? En esa lectura científica y sobre todo de vanguardia con la que siempre hace gala en este tiempo de radio, pero yo, oye, entre tú y yo prefiero intentar buscar la felicidad, ¿cómo te diría yo? Teniendo buenas amistades, por ejemplo, como la tuya, un buen cafelito, un buen plato de jamón, ¿qué te parece? Te lo cambio todo eso por el voto. Sí, y yo más te diré, si ya que hablamos de cosas personales, yo te diría, si quieres mi opinión, yo pienso que vivimos una especie de cultura de la felicidad demasiado exagerada, ¿no? Parece que estamos obligados a ser felices siempre, a sonreír, cuando, bueno, la vida a veces a las personas les viene de cara y a veces les viene de espalda, ¿no? Nos vienen mal dadas. Y bueno, pues el que te sienten mal las cosas malas es tan sano como que te sienten bien las cosas buenas, ¿no? Y en ese aspecto quizás forzar el ser felices, pues no sé yo si es muy positivo para las personas. Sin duda, en cierta manera una felicidad calzada. Yo lo he dicho, yo me quedo con la empatía, con el género humano, me quedo con un abrazo cuando hay que darlo, me quedo con una buena conversación, con ese cafelillo, y como decían siempre en mi pueblo, si tenemos que llorar, lloremos juntos, ¿por qué no? Así crecemos. Exactamente. En cualquier caso, como siempre, este encuentro en la noche con la ciencia de vanguardia es como siempre, bueno, pues para nosotros un auténtico placer poderlo difundir. La semana que viene, más y mejor, como dicen por ahí. Vicente, un fuerte abrazo. Un abrazo, Alejandro. Pequeño paso para el hombre y un gran salto para toda la humanidad, pero se hizo. Era imposible emprender este camino y en la otra mirada lo logramos. Gracias a todos por hacer grande la noche de la radio. ¡Embarcas! Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter en nuestro hashtag #LaOtraMirada. Noviembre de 1922, Howard Carter, acompañado de su equipo, de su fiel mecenas Lord Carnival y de la hija de este, la perspicaz Lady Evelyn, se disponen a derribar el muro que protege la tumba más importante jamás hallada en el Valle de los Reyes, el lugar donde reposan los restos de Tutankamón, el faraón niño. Pero lo que debería ser el momento más dulce de la carrera de Carter se ve empañado por una nueva obsesión. La inscripción de un ostracón hallado en el valle lo empuja a iniciar una nueva búsqueda. Otra tumba, tachada de maldita, le aguarda en el Valle de los Reyes y Carter no quiere renunciar a encontrarla. Acosado por la ambición de un gobierno carente de escrúpulos y por la envidia profesional de algunos de sus colegas, Carter luchará con denuedo por satisfacer su instinto como arqueólogo y desenterrar una verdad que hunde sus raíces en la historia más desconocida del antiguo Egipto. Una historia que nos remonta a muchos siglos atrás y que nos habla de una maquiavélica conspiración contra el faraón que osó oponerse al poder de los sacerdotes y tuvo que pagar un alto precio por ello. Con rigor e imaginación, Nacho Ares nos sumerge en los rincones más oscuros de la cultura milenaria que, todavía en la actualidad, no deja de seducirnos. Muerte, obsesión, maldiciones y enigmas se entrecruzan en una novela que nos transporta al Egipto de los faraones y al de los hombres que, como Carter, dedicaron la vida a desvelar sus más ocultos secretos. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche en este tiempo de radio especial donde este galeón hoy navega de una manera muy singular. Estamos esta noche mirando el propio tejido de la historia, estamos abarcando los mil crisiones, los mil diafragmas, a ver si me sale la palabrita esta noche. Para ello ponemos siempre rumbo a tierras gallegas, donde allí recibo a uno de esos marineros que bueno, como ese dos no hay mucho. Luis González. González, buenas noches. Buenas noches, querido, ¿qué tal? Bien, ha llegado una noche más a este espectáculo a bordo del Galeón de las Ondas de la Radio. Luis González me pidió un pequeño favor que esta noche lo voy a brindar, a, nunca mejor dicho, al propio sol. Querido Luis, no sé por qué me da la impresión de que no estamos solos en este momento de la noche y mucho menos de la radio. ¿Quién nos acompaña? Pues no, efectivamente no estamos solos. Mira que si ya hemos recorrido unas cuantas millas a bordo de este barco tan bonito que tenemos, hemos compartido mesa y mantel con Roma Santa, con la propia Santa Compaña, y nos quedaba encumbrarnos con uno de los personajes de actualidad que yo creo que es más rompedor de todos los tiempos. Y fíjate que podríamos decir mil y una cosas de nuestro invitado de hoy, ¿no? Pero es que le pega a todo, porque aparte de su pasión por la historia, su pasión por la egiptología, también comparte su pasión por la radio, y estamos hablando del gran, magnífico y gran amigo Nacho Ares. Querido Nacho Ares, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, muchísimas gracias. A uno se le suben, bueno, se le saltan los colores y se ruboriza escuchando los comentarios amables y yo creo que exagerados por parte de Luis, razonados y justificados por la amistad de muchísimos años que tenemos, yo creo. Puedo decirte... No son exagerados, porque cualquiera que conozca a Nacho pues va a reafirmar mis palabras. Nacho, te puedo decir en petit comité que lógicamente preparando el contexto y el contenido del programa de esta noche, Luis González me llamaba casa absolutamente nervioso diciendo, oye, mira, que al final que sí, que mira, que al fin le damos cuerda y demás, que va a estar Nachete con nosotros, pero mira, Alejandro, te tengo que pedir un favor y para mí importa mucho. Déjame presentarlo porque es que es un tío muy grande para mí. Nacho, tomas nota, ¿no? Pues, hombre, me emociona lo que cuentas. Realmente a Luis lo conozco, como decía antes, desde hace muchos años y es un verdadero entusiasta de la egiptología, un egiptólogo con mayúsculas y que realmente me ha demostrado con todos estos años no solamente el valor humano que tiene, sino el valor profesional con todo lo que sabe escribir, sabe divulgar y sobre todo sabe compartir, ¿no? Que eso es muy difícil en esta profesión, donde en muchas ocasiones cuando uno descubre algo o realiza algún trabajo de investigación se lo queda para sí mismo o para un circuito muy pequeño, y Luis siempre ha querido compartir con el resto de la gente todo lo que ha sabido y aprendido de Egipto, ¿no? Y eso se agradece. Pues Luis, ahí tienes las palabras de Nacho, todo hay que decirlo. Hombre, claro, porque en esto de la egiptología, pues Nacho Ares, y en la egiptología hay muchas otras cosas. Es mi padrino, confeso, ¿no? Y el que me ha enseñado y ha tenido sobre todo una ardua y cariñosa paciencia para un montón y un sinfín de cosas. Y bueno, yo creo que además que Nacho Ares es un personaje, es un egiptólogo, un escritor, un divulgador magnífico, porque ha sabido cabalgar en el filo de la navaja durante muchísimo tiempo, comulgando con lo ortodoxo y con lo heterodoxo, porque sus obras, aparte de transportarnos a medida que vas leyendo cualquiera de sus libros, te transporta al pasado de una manera mágica y fascinante, te deja un montón de puertas abiertas hacia mundos que jamás habrías imaginado, ¿no? Es como el Bondánic en español, ¿no? Que salvando las distancias, por supuesto, porque tampoco no nos transporta a mundos extraterrestres ni cruzando las galaxias, pero sí que te deja esa puerta abierta a otras posibles explicaciones, a otras posibles, entre comillas, realidades de la antigüedad. Y yo creo que en nuestras bibliotecas cualquiera de los libros de Nacho Ares o todos juntos a la vez son obras imprescindibles. Sin duda alguna, noche histórica la que estamos viviendo en este programa. Una de las grandes voces dentro de la, bueno, de la oferta de la cadena Ser Historia, Nacho Ares, aquí con nosotros en este tiempo de radio. Nacho, nos presentas un libro muy especial, tu último libro llamado La tumba perdida, publicado por la editorial Grijalbo. Nacho, colócanos en situación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? De una manera muy especial nos lleva a tierra egipcia, pero cuidado, con una serie de matices bastante interesantes. Bueno, pues vamos a entrar en materia después de estos minutos lanzándonos flores descaradamente unos con otros, ¿no? Bueno, fuera bromas, la tumba perdida es una novela que intenta recrear una parte de la historia de la arqueología que yo creo que ha sido la menos contada y no por ello la menos interesante o fascinante, que es todo lo que sucedió justo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el mes de noviembre del año 1922, cuando Howard Carter descubre en el centro del Valle de los Reyes la tumba del que, bueno, desde entonces ya se le denomina faraón niño, ¿no? El Christian Jack, por ejemplo, que lo ha mencionado antes Luis, u otros autores, han utilizado los meses previos o los años previos al hallazgo para recrear de una manera magistral en novelas un verdadero thriller, ¿no? Un verdadero thriller arqueológico. Yo lo que hice con La tumba perdida, bueno, pues un poco la secuela, podríamos definirlo así, ¿no? Con la intrahistoria del descubrimiento de todo lo que sucede justo después, que no es menos interesante a lo que sucedió antes, ¿no? Con la polémica que tuvo Carter que vivir con el gobierno egipcio. Bueno, una serie de aventuras y de peripecias que son muy poco conocidas y que yo creo que, bueno, quería compartir en este caso con el gran público, ¿no? Te entiendo. Nacho, por decirlo de alguna manera, hay un antes y un después, una historia que ha ido evolucionando con el tiempo, quiero decir. En una primera instancia se nos coloca en escena una historia, la del hallazgo, la del arqueólogo por excelencia, que ha sabido trascender en el tiempo, pero al paso del mismo empiezan a aparecer una serie de detalles y de conflictos con el mismo régimen en ese momento, incluso de su propia personalidad, que van dando matices, ese pelo del terciopelo que configura la historia. ¿Cuánto queda por saber acerca de aquel momento, sin duda alguna crucial para la historia de la arqueología? Hombre, como tú dices, es un momento crucial, es un antes y un después en la historia de la arqueología, porque por mucho que queramos intentar buscar paralelismos con otros hallazgos similares en otros lugares del planeta, en Sudamérica, en Asia, en Europa, los hallazgos realizados en la tumba de Tutankamón no tienen parangón, no solamente desde el punto de vista del valor de las piezas que ahí aparecieron, sino de la historia que nos cuentan estas piezas, que es en definitiva lo que más valoran los arqueólogos. Y aún así, a pesar de los miles de objetos que aparecieron en esta pequeña tumba del centro del Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto, al sur de Egipto, todavía es mucho lo que queda por descubrir, ¿no? Hay que pensar que Tutankamón es el último faraón de una época de controversia, de una época convulsa de la historia de Egipto. Estamos más o menos en el último tercio del siglo XIV antes de nuestra era, y la época de Amarna, la época de su supuesto padre, de Akenatón, Amenofis IV, es una de las más llamativas para muchos investigadores, ¿no? Por todo lo que rodeó a la herejía del disco solar de Atón, el dejar de lado los dioses tradicionales para centrarse únicamente en una nueva divinidad, el disco solar, y Tutankamón fue ese faraón horquilla, ese faraón que hizo un poco de bisagra de la vuelta a la tradición milenaria de la cultura egipcia, y siempre ha estado un poco en el ojo del huracán, ¿no? Que si fue un faraón marioneta, que si realmente él decidía o tomaba realmente fuerza las decisiones que él llevaba a cabo, y sigue siendo uno de esos grandes enigmas de la historia, ¿no? Yo creo. Me hacía mucha, bueno, digamos, despertaba el interés, ¿no? Cuando hablaban de las canterías que se trabajaban. Al paso del tiempo se ha dicho que no eran esclavos precisamente los que estaban en aquel momento, sino eran profesionales por aquel momento de la cantería, porque si no hubiese sido auténticamente imposible el haber construido como lo hicieron, ¿no? Y con las técnicas que lo utilizaron. En ese sentido, ¿qué opináis? Hombre, si te respondo yo muy brevemente y le cedo la palabra a Luis, yo creo que la tradición de intentar ver esclavos en los constructores de las pirámides o en los obreros que trabajaban en los grandes monumentos de Egipto viene un poco dado por la Biblia, ¿no? Es una tradición del mundo judío-cristiano, la supuesta presencia de judíos en Egipto, que no está en absoluto nada demostrada, al igual que la existencia del Éxodo, pues han calado mucho en la tradición occidental, ¿no? Y poco a poco la arqueología ha ido demostrando lo contrario, ¿no? Que es imposible construir obras tan sofisticadas como las que tenemos delante de nuestros ojos cuando visitamos Egipto, que si no están realizadas por obreros cualificados. No digo ya que el transporte de algunos bloques, algunas parcelas del trabajo fueron realizadas por esclavos, pero sí, desde luego, la mayor parte de ese trabajo tendría que ser realizado por obreros cualificados. Luis, tu opinión en ese sentido, porque estamos hablando de una historia que es simplemente atemporal. Sí, pero la esclavitud en Egipto tiene otro concepto, ¿no? Otra palabra también, porque si incluso hay documentos, hay textos por ahí donde va siguiendo los nombres, y sí, es verdad que tienen un origen extranjero, que sí que se sabe que los faraones traían de sus campañas militares bastantes prisioneros, donde los ponían a trabajar en las canteras extrayendo piedra, pero tenemos constancia de algunos nombres que acabaron pues sirviendo a grandes dignatarios, incluso convirtiéndose en hombres de negocios, con lo cual lo que pasa es que Nacho dice muy correctamente que la Biblia ha hecho un poquito de daño, y yo afirmaría que el cine también, con películas como Los Diez Mandamientos, pues también ha castigado duramente la visión del momento, ¿no? Y que ha arrastrado un montón de cosas absurdas, de sandeces que afortunadamente hoy día no tienen cabida en ningún libro de historia, ¿no? Pero yo casi iría más lejos, porque hablabas anteriormente de las técnicas, y yo he tenido largas charlas y prolongados debates con Nacho acerca del aspecto, pero quedan demasiados interrogantes todavía por conocer. Por ejemplo, no solo cómo diantres se hacían para construir determinadas obras, sino cómo narices hacían para iluminarse en el interior de las tumbas. Pues no sé, así a bote pronto me viene a la mente la tumba de la KV-17, la tumba de Seti I, que se adentra más de 100 metros en el interior de la tierra, con lo cual uno se queda maravillado viendo esas pinturas que parece que el artista acaba de abandonar la tumba, y no se encuentra rastros de hollín, no se encuentra rastros de humo, no sé, hay todavía, afortunadamente, ¿no?, bastantes interrogantes acerca de este respecto. Pero también, si me permites, me gustaría resaltar que la magnífica trama que cuenta Nacho en su obra, que nos pone también a caballo entre la época faraónica con el reinado de Tutankamón y la época moderna, entre comillas, en la propia época de 1922, pues tiene un trasfondo histórico real, porque la tumba perdida corresponde a un ostracón perteneciente a, si no me equivoco, a Tutmosis IV, donde donde se narra la posibilidad de una tumba que Carter parece ser que llegó a buscar y que jamás llegó a encontrar. Y me gustaría mucho que Nacho nos hablara de ese ostracón. Todo oído, Nacho. Pues sí, como dice Luis, el ostracón apareció muy cerquita de la tumba de Tutmosis IV. En efecto, muy bueno, a unos 150 metros, podríamos decirlo así, de la tumba de Tutankamón. Está fechado unos 200 años después del reinado de Tutankamón, y es curioso porque es un mucha gente me lo pregunta, ¿no? Pero esta pieza a través de la cual tú tramas todo el eje de la novela es verdadera, existe, es real, ¿no? Y digo, sí, sí, existe y está en los almacenes del Museo del Cairo. Fue descubierta a principios del siglo XX por el propio Carter, y es, en realidad, lo podríamos definir así, como una suerte de mapa del tesoro. Es decir, es un mapa del Valle de los Reyes tal y como lo veían los antiguos egipcios. Para los que nos estén escuchando y no conozcan un poco lo que es el Valle de los Reyes, es la necrópolis, el cementerio de los reyes más importantes de la época dorada de la historia de Egipto, ¿no? Desde el 1500 hasta el año 1000, más o menos, antes de nuestra era, pues donde están muchos Ramsés, los Tutmosis, Amenofis, el propio Tutankamón, etcétera, ¿no? Y en esta época los antiguos egipcios llamaban a las tumbas no como lo hacemos ahora. Por ejemplo, nosotros llamamos a la tumba de Tutankamón precisamente eso, la tumba de Tutankamón, o la KV62. Sin embargo, no sabemos cuál era el nombre que utilizaban los egipcios, y estos nombres aparecen en algunos casos en esta suerte de mapa, ¿no? Y habla como desde la tumba tal a la tumba cual, o desde un punto concreto por donde cae el agua y donde hay una altar a una diosa y un árbol determinado, hay tantos pies de distancia, tantos codos. Claro, es muy difícil para nosotros interpretar a qué se está refiriendo, cuáles son realmente esas distancias, y lo más curioso de todo es que habla de tumbas que todavía están sin aparecer en el Valle de los Reyes, ¿no? Lo que nos hace pensar de alguna forma que este lugar todavía tiene mucho que decir. Nacho, en ese sentido, ha habido muchas voces, tanto a favor como contrapuestas. Quiero decir, todos hemos visto en los grandes documentales cómo han ido con los instrumentales haciendo una lectura del subsuelo prácticamente en todo el Valle de los Reyes, diciendo de que, bueno, lo que se tenía que encontrar ya se ha encontrado con los famosos georradares. En ese sentido, ¿creéis ambos, tanto Luis como Nacho, que algún día, de nuevo, por arte de la simple casualidad o porque así el destino de alguna extraña manera lo tiene fijado, habrá un nuevo arqueólogo, se llame Nacho Arre, se llame Luis González, que empiece a excavar y encuentre un suma y sigue dentro de toda esta historia? Hombre, yo creo que sí, las pruebas están ahí, ¿no? Las últimas tumbas, la KV63, la KV64, hay todavía dos pozos que en los últimos años, realizando excavaciones en uno de los sectores arriba de la colina donde se encuentra la tumba de Tutankamón, mejor la colina, mejor dicho, no, la loma del valle, pues hay dos pozos todavía sin explorar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? John Romer, un arqueólogo inglés, me decía que la única manera que tendremos de saber si queda algo más o no en el Valle de los Reyes es sacar todas las toneladas de escombros que a lo largo de miles de años se han ido colocando aquí y allí, removiéndolas de un sitio a otro para intentar saber si realmente queda algo más, porque estoy convencido de que tienen que aparecer todavía más tumbas, porque hay faraones, por ejemplo Ramsés VIII, que todavía no se sabe dónde está enterrado y tiene que estar allí. Y tendrá que estar allí. Yo esta noche quiero recordarle a los oyentes que estamos viviendo una noche histórica, tengo que decirlo, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Luis González, que nos trae justo de la mano a un gran hombre de la comunicación y la historia, Nacho Arre, nada más y nada menos, el cual viene a hablarnos de ese libro maravilloso llamado La Tumba Perdida, publicado por la editorial Grijalbo, y que lógicamente, desde ese programa, no podemos más que invitar a que hagáis vuestro. Nacho, ¿cuáles son las grandes interrogantes que a ti te gustaría resolver? ¿Dónde están las expectativas de búsqueda de respuestas que todavía puedan estar dentro de un orden que pronto, bueno, podamos darle una respuesta? Hombre, yo creo que uno de los encantos principales que tiene Egipto es que está lleno de misterios, y el día que sepamos la respuesta a todos los interrogantes que plantea, pues seguramente perderá gran parte de su encanto, ¿no? Pero dejando un poco de lado, por ejemplo, lo que acabamos de comentar de las tumbas que todavía quedan por descubrir en el Valle de los Reyes, hay otras cuestiones. Luis, por ejemplo, ha avanzado alguna desde el punto de vista más técnico, que es el método de iluminación que tenían ellos para el interior de las tumbas o de los santuarios. Ellos nos hablan de las lámparas, de un tipo de lámparas de aceite, pero no, en realidad no sabemos cómo, de qué forma estaban hechas, ni en qué consistían, ni nada parecido, ¿no? Pero uno de los lugares a mí que más me fascina es el Valle de los Reyes, ¿no? Hay otros lugares como el Templo de Luxor, y en los últimos años, también por las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo en muchos de estos lugares, podemos, bueno, abordar quizás también el tema de la orientación astronómica que tienen muchos de estos templos, ¿no? Siempre creemos que las cosas están colocadas, no solamente en Egipto, sino en otras culturas de la antigüedad, pues están puestas ahí al azar, y no es, desde luego que no. Toda la erección de monumentos, la colocación de estatuas, de edificios, de puertas, de vanos en las paredes, etcétera, siempre, y más en Egipto, tenían una razón de ser, ¿no? Y muchas ocasiones esta razón de ser estaba mirando a las estrellas, porque según ellos creían que los dioses venían de allí, y allí iban los reyes, una vez muertos, a fundirse con sus ancestros, con las propias estrellas, según nos hablan los libros de los textos de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es uno de los caminos en los que la investigación arqueológica y astronómica en los últimos años se está trabajando más. En ese sentido, Luis, queremos saber tu opinión. Hombre, pues fíjate, en ese sentido es un tema fascinante, porque si bien es cierto que incluso muchas de las pirámides guardan una orientación, parece ser bastante escrupulosa, hacia el firmamento, pero esto quizás también nos pone de manifiesto, y aprovechamos para preguntarle a nuestro experto invitado de hoy, esto también nos pone de manifiesto una terrible casi duda acerca de los utensilios que empleaban los astrónomos egipcios para estudiar los cielos, que aparentemente no podían ser tan burdos y tan rudos como se nos quiere hacer creer, ¿no? Y quizás habría que retrotraer un poquito también, retrotraernos nosotros mismos en algunos textos. Por ejemplo, creo que era Herodoto mencionaba unas fechas escandalosas acerca de desde cuándo los astrónomos egipcios venían observando los cielos, y yo creo que todavía quedan muchísimos enigmas que resolver al respecto de este punto en concreto, ¿no? Y también fíjate que si será curioso que, por ejemplo, la teoría que barajó hace unos años Robert Bubal acerca de la constelación de Orión, donde las tres pirámides de Giza estarían representando en la Tierra pues el mapa celeste de la constelación de Orión. Fíjate que poco a poco se ha ido haciendo sitio en la comunidad egiptológica, y todavía hoy mantiene un encendido debate acerca, porque depende con quién hables o a quién preguntes, te va a decir que son teorías absurdas, o también te va a decir, como Nacho muy bien acaba de comentar y como siempre menciona en sus libros, nada en Egipto ocurre por casualidad. O sea que quizás nos enfrentamos a un plan previamente pues expuesto y ejecutado pues a lo largo de varios reinados, por ejemplo, como sería en este caso el de la planicie de Giza. Nacho, tú eres licenciado en historia. Aquí tengo yo una cuestión que todos nos hemos planteado con referencia a este terreno, ¿no? Hay una historia, la convencional, la escrita, que es la que se enseña en las facultades, pero hay otra que deslinda. Cuando hablamos de apuntar a la estrella, hay gente que dice que no tenía relación. Cuando hablamos de esos elementos, los famosos bar dicen que bueno, que son simples curiosidades. Cuando dicen de aquel famoso contacto, si lo hubo o no, con otras civilizaciones mucho más primigenias, ahí empieza el terreno de la conspiración. Mira, ¿cómo cribar todas estas arenas, Nacho? Hombre, en muchas ocasiones es difícil y fácil al mismo tiempo, ¿no? O sea, el Luis me definía al principio como que he sabido moverme en ambientes de arenas movedizas al caminar en ocasiones por el filo de la navaja, el delgado filo que separa el mundo académico del mundo más heterodoxo, ¿no? Sin duda. El mundo de los misterios, el mundo más insólito, etcétera, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones no hay que engañar con supuestas apariciones, ni con presencia de extraterrestres, ni nada parecido, para ver que las culturas, muchas culturas de la antigüedad, tienen un fondo misterioso y enigmático, ¿no? En Egipto, por ejemplo, llevamos un montón de tiempo hablando de ahora unos minutos, hablando de esta cultura, y no se ha mencionado nada de extraterrestres, ni de la Atlántida, ni nada parecido, y nos está llamando toda la atención por lo enigmático que en sí mismo, pues el enigma que emana esta civilización, ¿no? Por ejemplo, a mí si me preguntan cuando me hablan del fenómeno extraterrestre, pues hombre, yo sí que creo que hay vida en otros planetas y es posible que nos visiten o nos hayan visitado, pero bueno, de ahí a justificar que muchas culturas del pasado, entre ellas la egipcia, recibieron una cultura heredada por ellos, ahí yo pararía un poco los pies, ¿no? Porque dentro de la sofisticación y de los avances tecnológicos que podemos encontrar en muchas civilizaciones del pasado, son culturas avanzadas, pero culturas avanzadas para hace 4.000 años o hace 4.500 años, ¿no? Tampoco tenemos que pensar que estaban utilizando ordenadores o tenían enchufes en las paredes de las casas para conectar los ordenadores a internet ni nada parecido, ¿no? Y yo creo que es un poco es donde hay que buscar el límite y sobre todo ir a la fuente, ir a la fuente principal, en donde en muchas ocasiones vamos a encontrar la respuesta, si es que la hay, a muchos de estos enigmas, ¿no? Nacho, me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunté en esta temporada, ¿no?, a nuestro querido amigo Luis. ¿Qué hubiese dado Nacho Are por Quinquel o Antorcha en Mano haber deslizado, haber entrado junto a Howard Carter en aquel momento histórico en la famosa tumba? ¿Qué hubiera sentido Nacho Ares? Pues, hombre, la verdad es que nunca me habían hecho esta pregunta, ¿no? Pero imagino que mucha emoción por... yo creo que ellos eran conscientes del momento que estaban viviendo, de lo que tenían delante, de que nunca jamás antes había aparecido algo igual y que seguramente tardarían muchos años, y han pasado ya más de 90 y todavía no ha aparecido absolutamente nada igual que pueda ser asimilado al hallazgo de la tumba de Tutankamón. Y bueno, pues imagino que mucha emoción, ¿no? Algunos de los testigos hablan de pues la sorpresa, entre las lágrimas y el shock emocional que genera un hallazgo de esas características, ¿no? Yo me imagino que hubiera vivido algo parecido y también pues me hubiera dado también la vena más profesional, en el sentido de ojo, estamos ante un hallazgo muy importante, hay que cuidarlo, hay que conservarlo para estudiarlo y darlo a conocer, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en aquella época, hace 90 años, como digo, pues la forma de trabajo de los arqueólogos no era tan exhaustiva como ahora. Pero desde luego, bueno, si yo hubiera estado en aquel momento, me hubiera emocionado sin lugar a dudas. Yo me da la impresión que el gallego que nos acompaña, Luis, aunque sea llevando las maletas, ¿no, Luis? Sí, sí, por supuesto, y aunque fuera con la sombrilla nada más, y yo asando mal sol, lo que ocurre es que yo creo que Nacho estará de acuerdo conmigo, ¿no?, que la arqueología hay que sentirla, ¿no? Claro. Es una pasión que hay que sentirla. Pero yo creo que la palabra arqueología cobra un especial significado cuando hablamos de Egipto, porque quizás sea por los misterios, quizás sea por ser la más grande civilización del pasado, o vamos a dejarla en una de las más grandes, pero yo creo que la fascinación de Carter, porque fíjate que en su momento hablamos de Carter, ¿no?, y hablamos de cómo pues un chavalito de 15 años, pues sin apenas estudios, pues cayó fascinado por la cultura faraónica y fue haciéndose en silencio, muy callado, tranquilamente, fue haciéndose un hueco dentro de la comunidad científica, que los propios egiptólogos lo digamos que lo maltrataron en su momento, porque cuando Theodore Davis abandonó la concesión del Valle de los Reyes, asegurando que todo estaba ya descubierto, que no había más, la cera estaba toda quemada, pues los egiptólogos del momento se reían de tanto de Carter como de su mecenas, el Lord Carnarvon, ¿no? Y yo creo que cobra el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cobra un especial significado por un montón de motivos, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, también marca un antes y un después en las obras literarias, en el cine, se desarrolla otro tipo de egiptología, y aparte de que, por supuesto, nos permitió conocer objetos, sobre todo de gran valor, ¿no? Como serían los objetos de oro, que jamás no habían sido ni representados en las paredes de las tumbas y jamás se habría pensado que existían, por ejemplo, como la conocida cámara ergonómica de Tutankamón, o bueno, pues un montón de objetos, entre, si no recuerdo mal, entre más de los 5.000 objetos que fueron hallados en la tumba de Tutankamón. Pues de eso quiero yo también hablar, porque a lo largo del propio paso del tiempo, la palabra espolio ha estado muy cercano también a ese terreno. Hace muy poco tiempo veíamos con estupor cómo, a través de ese levantamiento, la primavera árabe, se veía en peligro una vez más la riqueza patrimonial de Egipto y mucho más, evidentemente, en lugares como el Valle de Gizeh. Nacho, en ese sentido, ¿qué te preocupa, ¿no? Que se termine de estropear o espolear. Y otra pregunta te voy a hacer en conexa en esta, ¿no? Oye, ¿qué es lo más raro que te han ofrecido nunca, un tanto en la serie B de ese mercado de la antigüedad, ¿no? Bueno, me estaba riendo porque lo que me han ofrecido, no voy a decir la persona ni quién lo hizo ni nada, pero una persona muy conocida vinculada a Egipto que había fallecido, pues me invitaron a si quería llevar las cenizas allí, ¿no? Y bueno, yo dije que no, ¿no? Desistí un poco, rechacé la invitación. Luego, antigüedades allí en Egipto no se encuentran, es decir, las tienes a montones en museos, en monumentos, etcétera, pero el mercado de antigüedades en Egipto es ilegal, al igual que en España es ilegal el mercado de antigüedades arqueológicas españolas, y en muchos casos, por ejemplo, si quieres comprar piezas de la cultura ibérica o algo, lo puedes hacer en España, pero si el vendedor es extranjero. Es un absurdo de esto, es un poco... bueno, patente y latente en muchos países, ¿no? Y allí lo que se ofrece normalmente a los turistas son reproducciones, normalmente de muy mala calidad. Hay algunas que son extraordinariamente buenas, también todo hay que decirlo. Yo he podido comprar algunas de ellas, pero por ejemplo, si nos retrotraemos la ley cambió en el año 83, 82 creo en Egipto. Hasta esa fecha el mercado de antigüedades era bastante, bastante abierto, ¿no? Y es curioso cómo hoy, por ejemplo, hay piezas del tesoro de Tutankamón en Estados Unidos, en Bruselas, en París, en otros lugares donde, bueno, siempre se dice que el tesoro de Tutankamón nunca salió de Egipto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues la facilidad de hacer regalos, de cumplir con algunos compromisos que se tenía por medio de la investigación, etcétera, pues ha hecho que el Metropolitan de Nueva York, por ejemplo, tenga algunas piezas de Tutankamón. Son piezas muy pequeñas, no tienen nada que ver con los piezas únicas que hay en el listado del tesoro, pero no deja de ser curioso en este sentido, ¿no? Entonces, Nacho, tomando esas palabras, ¿podemos considerar como una auténtica leyenda urbana de que tú tienes un sarcófago junto al lado de tu cama proveniente de Egipto? ¿Es leyenda urbana? No, eso es una historia real. Pero bueno, es un sarcófago que yo compré en San Luis, en Estados Unidos. En realidad no es un sarcófago, es el cartonaje de un sacerdote que se llama Amenemhat, y que lo venden como una especie de muñeco hinchable grande, es una especie de sarcófago hinchable, podríamos definirlo así, y en efecto ahí está a los pies de la cama. Y luego tengo otra joya que lo tengo ahora mismo a mi lado, que se llama Carliños y es una momia de tamaño natural que la tengo siempre sentada en el sofá, y a las visitas que vienen a casa pues siempre dan un respingo, ¿no? Cada vez que entran y ven en el salón la momia tumbada en el sofá, porque es una momia pues casi tan alta como yo, de 1,80, ¿no? Y eso sí, bueno, es mi compañero de piso, podríamos decirlo así, y un compañero mío desde hace ya un montón de años. Son las dos únicas antigüedades así que puedo decir que tengo. Es que lo sé yo. ¿Te das cuenta, Luis, como tirando un poquito de la madeja al final aquí en estos trapos de la radio se entera uno de muchas cosas? Es que te iba a decir yo una curiosidad, porque podría haberlo llamado de cualquier otra forma, pero lo llama Carliños. Carliños. Tiene nombre gallego, ¿eh? que me lo bautizó así fue una amiga que me lo regaló, lo vio en una tienda, me llamó y dice, oye, mira, Nacho, lo que he encontrado. Me hizo una foto con el móvil y me la envió, y le puso ella el nombre de Carliños. Fuimos a buscarla en coche, fue muy divertido el trayecto de vuelta a mi casa, porque la sentamos en el asiento de atrás del coche, le pusimos el cinturón. Muy bien. Y claro, toda la gente se quedaba mirando, ¿no? Y era curioso. Tengo fotografías muy divertidas de aquel momento que algún día compartiré en Facebook si me da la neura, ¿no? No, ya, si os llega a parar la Guardia Civil, Nacho, yo no sé qué explicaciones le da. No, mira, verá, yo es que soy el de ser historia, ¿verdad? No. O sea, se hubiera liado la de Santo Cristo. Oye, mira, yo tengo que aprovechar que mi suegra pasa por Valladolid. Hablando de esta noche, hemos tenido en este tiempo de radio un aspecto muy importante. Me gustaría a los dos preguntaros algo que me interesa y mucho. Hemos hecho un auténtico viaje a otro lugar y tiempo dentro de la antigua China, y hemos hablado de algo que a mí personalmente me apasiona. Cada vez que veo esa contemplación de la fotografía sobre los llamados guerreros de Xi'an, a mí algo que me sobrecoge. En ese sentido, ¿qué me podéis decir, Nacho? ¿Cuál es tu interpretación de un hallazgo arqueológico de tal calibre? Hombre, el caso de los guerreros de Xi'an es quizá el hallazgo por su grandiosidad, dimensión, etcétera. No voy a decir que pudiera asemejarse al de Tutankamón, ¿no? Porque luego en realidad en cada cultura, en cada espacio, en cada momento de la historia, cada hallazgo tiene su propio valor, ¿no? Pero la tumba de Qin Shi Huangdi, yo creo que si leemos las crónicas y le damos credibilidad a las crónicas que nos hablan de la reconstrucción de los ríos de mercurio, de una serie de elementos para evitar los ladrones de tumbas con ballestas, con venenos, con un montón de hoy nos parecen leyendas, ¿no? Pero que quizás tuvieron su aspecto de su toque de realidad, pues podría ser interesante. Lo que pasa es que el avance de la excavación es tan lento, que solamente parece que en los últimos, desde que aparecieron los primeros guerreros, creo que en los años 70, se han excavado parcelas en donde hay guerreros de terracota y poco más, ¿no? Y se está avanzando poco a poco hacia lo que se creía una montaña desde hace siglos, que era una montaña natural y que resulta que es una pirámide artificial, es decir, mejor dicho, una montaña artificial construida a partir de ese monumento funerario con forma piramidal que se mandó construir Qin Shi Huangdi hace casi 3.000 años, ¿no? En ese sentido, Luis, si uno tuviera 5 vidas, ¿no? ¿Cuántas arenas del tiempo por escarbar? Porque la antigua China bien merece también una cena. Sí, y Qin Shi Huangdi es uno de mis personajes favoritos de la historia, porque aparte de ser el fundador de la actual China, el que unificó, pues, conquistó los siete reinos y unificó, pues, lo que sería la lengua, la escritura, y puso las bases de lo que es el imperio del sol naciente, ¿no? Pero Nacho dice muy bien, porque en el 72 creo que aparecieron los primeros personajes. Fíjate tú lo que tal puede haber, porque ya solo, aunque nada más hubiera los soldados, los guerreros de terracota, es que es un hallazgo increíble, porque todo parece indicar de que son copias fidedignas y exactas de los propios soldados del primer emperador, del emperador amarillo, ¿no? Y eso que era un tipo, pues para hacernos una idea de lo que estamos hablando, los soldados que lucharon a su lado, pues tenían un lema, que era que si uno de sus compañeros era abatido, tenían que matar a cuatro de sus enemigos como venganza, y el que no lo hacía, pues era, caía muerto a manos de sus propios compañeros, ¿no? Estamos hablando de un personaje que, al mismo tiempo que es fascinante, pues también era un sátrapa de mucho cuidado, ¿no? Un tirano y un déspota que si nos encontramos por la calle era mejor cambiar la cena, pero que sin duda lo que es la tumba de los guerreros de Xi'an va a ser uno de los hallazgos más fascinantes de los últimos tiempos. Y como bien dice Nacho, el gobierno chino pues tampoco no está mucho por la labor de colaborar, de dejarse ni asesorar ni hacer partícipes a otras universidades del resto del mundo, con lo cual creo que estamos condenados a que los primeros hallazgos, yo creo, de calidad, pues que pasen bastantes décadas, creo yo, ¿eh? Una noche histórica, sin duda alguna, en la otra mirada. Estamos mirando por el propio catalejo, mirando nuestra propia identidad, cómo se funde en la propia noche de los tiempos. Como epílogo, en esta noche donde hemos tenido el placer de tener a Nacho Are en nuestro programa, Nacho, la conjugación de dos cosas, el saber, el conocimiento, conjuntamente con algo romántico y hermoso como es la radio. ¿Cuántos momentos en ser historia? ¿Cuál sería esos momentos especiales, ¿no? Donde tú, cuando cierras los ojos, nota el vértigo, aquella entrevista especial. ¿Cuáles serían aquellos momentos que te gustaría compartir con nosotros? Porque tienen que ser muchos, ¿no? Hombre, en la radio, con ser historia, yo empecé hace casi 4 años, pero lógicamente colaborando y haciendo otras cosas empecé hace pues, casi 20, ¿no? Y en todos estos años, más que describir un momento que me hubiera gustado, por ejemplo, radiar o compartir un descubrimiento sensacional, que también los ha habido, pues yo me quedo con los momentos que he compartido con grandes autores, con grandes historiadores, con grandes arqueólogos, que me han permitido, por ejemplo, yo que sé, sentarme a su mesa con él, a comer, a cenar, y luego disfrutar de unos minutos de radio para luego compartir con la audiencia todo, ¿no? Es quizás un poco con lo que más me quedo, ¿no? Y si me preguntas por una persona en concreto, hay muchos, ¿no?, los que he entrevistado a lo largo de mi vida, y eso que ni me considero periodista, ni me gusta realmente que me digan que soy periodista, porque yo no he estudiado periodismo y yo trabajo en medios de comunicación, pero no en realidad no tengo nada que ver con el medio. Yo soy más historiador, egiptoloco, como me suelo definir en ocasiones, pero ese autor que a mí me hizo mucha ilusión conocer y poder entrevistar fue el historiador Manuel Fernández Álvarez, que ya murió hace un par de años. Era uno de los popes, podríamos decir, de la historia del siglo XVI, del modernismo, de la España del siglo de oro, de la historia moderna, y que me hizo mucha ilusión porque era un autor, un investigador al que yo había seguido desde hacía muchos años, y por mi afición también al reinado de Felipe II, la figura de la princesa de Éboli, de la que he publicado varios libros, y poder conocerlo y compartir con él momentos pues son muy, muy, muy atractivos y muy interesantes. Luego, en el campo de la egiptología, por ejemplo, en el año 99 tuve la oportunidad de conocer personalmente y de entrevistar a Jean-Philippe Loé, que tenía en aquel momento, yo creo que 96, 97 años, una persona que fue, siendo un joven, poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, a Egipto. Él era arquitecto, a trabajar en un proyecto con los arqueólogos franceses e ingleses en la necrópolis de Saqqara, donde está la pirámide escalonada, y allí se quedó absolutamente toda su vida hasta que murió en el año 2000, creo que fue, o en el propio año 99, el tiempo después de que yo le pudiera conocer, ¿no? Y tengo grabado en la memoria el recuerdo de entrar en su casa y verle sentado en la mesa en la que yo le había visto en muchas ocasiones en fotografías de los años 30, de los años 40, de los años 50, porque el aspecto de la casa no había cambiado absolutamente nada, solamente había envejecido él, y era insólito. Tengo grabado ese momento de cómo se da la vuelta y le veo, y muy cordial, se levanta, me saluda, me quería, a mí me daba apuro, ¿no? Un hombre de casi 100 años y con esa vitalidad que te quería enseñar la meseta de Saqqara. Me dice: ¿has visto la pirámide y ya conoces el complejo? Y yo, sí, he estado aquí varias veces y tal. Le expliqué quién era, a qué me dedicaba, me invitó a tomar un zumo y estuvimos ahí un par de horas en la terraza de su casa viendo la pirámide escalonada, hablando de lo divino y lo humano, ¿no? Y esa es una de las cintas de cassette que en aquella época es lo que se utilizaba para grabar las entrevistas, que con más cariño conservo, ¿no? Estos son de los lenguajes, ¿no? Esta desnudez que perfila ese otro lado de la experiencia, de este lado del micrófono. Querido Luis, ya solamente puedo decirte noche, radio y pilas, y por muy serio que se nos quiera poner Nacho ya a partir de ahora, tú y yo nos vamos a mirar, y cada vez que lo estemos escuchando en ese gran programa, lo vamos a ver sentado seguro al lado de una momia llamado Carliños. ¿Qué dices? Yo creo que sí, y además fíjate que Nacho acaba de hablar de un personaje, yo creo que importantísimo para la historia de la egiptología, como Jean-Philippe Luer, y que fue todo un hombre que murió trabajando en Egipto prácticamente, porque sí es verdad que murió en París, ¿no? Pero que prácticamente murió con la brocha y con el pincel excavando todavía en su amada Saqqara, ¿no? Y bueno, yo creo que el programa de Ser Historia de Nacho Ares no necesita ni publicidad, ni presentación, ni nada de nada, porque es un programa que, al igual que Nacho, se ha hecho a sí mismo, se ha ganado una fama merecida y unos seguidores incondicionales, entre los cuales nos encontramos ambos, y que yo creo que, o mejor dicho, espero que haya Ser Historia y Nacho Ares para mucho tiempo. Pues así todo lo queremos. Nacho, tú le has enviado ya el jamón a casa de Luis, ¿no? Después de estas palabras, solamente jamón y una botella de lo que sea. Sí, yo creo que me veré obligado a ello, y por lo menos que se rompa un poco el no sois los primeros que pensáis o que decís lo de, bueno, vosotros no porque ya me conocéis, ¿no? Pero mucha gente se cree que soy una persona seria, un hombre serio y de carácter recio, castellano, etc, pero la gente que me conoce desde chico, yo recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en televisión, yo tendría pues 23, 24 años, yo en aquella época seguía entrenando a los chavales de atletismo del colegio La Salle en Valladolid, donde yo vivía, ¿no? Claro, ellos me veían en la tele y me decían: Nacho, pero qué serio sales si tú no eres así. Claro, yo estaba todo el día con ellos de cháchara, de risa, de juerga y tal, y luego salía en la tele, claro, yo les decía, digo, no voy a ponerme, decía, a contar aquí chistes, ni a hacer imitaciones, ni a hacer el bobo, ni tal, porque es otro papel, ¿no? Pero bueno, hay que vender un poco la imagen de investigador serio, entre comillas, para por lo menos el trabajo que realizas se te tenga más en consideración, ¿no? Pero bueno, que soy más divertido de lo que la gente se cree. A mí no me cabe la menor duda, porque ser serio es también poder ser una buena persona, ser un gran comunicador y, por supuesto, en definitiva, ser historia. Todo hay que decirlo. A mí algún día, si me preguntan en el futuro, oye, ¿cuáles son uno de esos momentos que recuerdas cuando miras hacia atrás? La misma pregunta que yo te acabo de decir. Que no te quepa la menor duda, amigo Nacho, que entre esa joya de momentos que es capaz de destilar la radio, recordaré este momento como uno de esos brillantes en el que conocí a este gran hombre de la historia llamado Nacho Ares, de la mano de ese gallego incorregible llamado Luis González. Supino, gustazo y momento de radio el que hemos vivido esta noche. Luis, a ti un fuerte abrazo, y Nacho Ares, un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo y, por supuesto, a toda la familia de la cadena SER. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando las ondas. Un abrazo. Venga, un abrazo. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Cuando la vida es contada con carácter propio. Tiempo de Cornelius, con Pablo Jesús Gámez. La mejor tripulación. Buenas noches. Siempre es por la noche, con la paz y la tranquilidad que te brinda la oscuridad, cuando más inspirado me siento para escribir, y es en esos momentos cuando muchas veces intento describir lo que siento de la vida y ante la vida, lo que mi corazón me dice ante cada circunstancia que el destino pone en mi camino y cómo reacciono ante ello. Me dejo seducir por ese placentero silencio que me mece entre sus brazos, brinda reposo a mi inquieto espíritu y paz a mi atormentado corazón. Me gusta escribir a fuerza de latido, con sentimiento. La mente no me vale en esos casos. Por la noche me dejo guiar más por el corazón, porque ese sí que me dice lo que siente de veras, es sincero. También es algo más arriesgado esto, lo sé, pero lo asumo. Bastante mente uso ya en mi trabajo y en la vida. Pero necesito de esos momentos nocturnos de soledad y de paz, en los cuales me encuentro sola conmigo mismo y los sentimientos, digámoslo así, pueden vagar y fluir libremente. Escribir es echar fuera tu alma, o vomitar tu alma, como decía alguno, y yo también lo dije alguna que otra vez. Y normalmente encuentro las palabras adecuadas para reflejar mi estado de ánimo. Sin embargo, en muchas ocasiones, como hoy, no las encuentro, de modo que he de acudir a los poetas. Mejor dicho, tenemos la suerte de contar con el genio de Antonio Machado, que muchas veces antes que yo había experimentado y reflejado maravillosamente esas vivencias y sentimientos que a veces no acierto a describir. Pero hoy, amigos míos, no hablaremos de poesía. Hoy es viernes por la noche. El silencio de la noche me cubre con su sombra. A esta hora en que las luces de neón de la ciudad cubren el cielo con su anodina bruma y cada persona se enfrenta a sus sueños o pesadillas, esa inquietante sensación de soledad se cierne algunas veces sobre mí. Siempre es igual, amigos y amigas radioyentes. Nunca he llegado a entenderlo. No estoy solo, pero en esas ocasiones me siento solo. Esa sensación me persigue de lejos, no me deja. Es como sentir frío en el corazón. Pero, ¿por qué te sientes solo, Cornelius? Ojalá yo lo supiera. Porque lo cierto es que estoy acompañado, y muy bien, por cierto. Soy razonablemente feliz. Además, tengo mi familia, como tantos y tantos españoles, mujer e hijos. La vida hasta ahora me ha tratado bien, y mi responsabilidad para con los míos es suficiente razón para seguir adelante. Por eso estoy ahí, firme, luchando contra las inclemencias de la vida y del tiempo, aguantando el tipo. A veces me hieren, pero me levanto y sigo luchando, como todos vosotros, amigos y amigas, de pie, lleno de cicatrices y heridas, pero seguimos adelante. Entonces, ¿de dónde viene esa soledad? Podía haber incluso haber sido peor. Yo podía haber nacido en África, por ejemplo, o haber estado solo de veras. Por ejemplo, si no tuviera obligaciones familiares y estuviera solo, ¿qué haría entonces? Quizás no sería lo mismo, ¿verdad? Quizás. Puede, en efecto, que corriera el riesgo de estar deprimido. Ahora no puedo permitírmelo. A lo mejor cuando volviera a casa y no encontrara la risa de mis hijos, ni la sonrisa de mi esposa y me viera solo, quizá entonces, y solo entonces, recordaría una obviedad, que ni soy imprescindible ni insustituible. Porque la tierra conmigo y sin mí también seguiría girando eternamente alrededor del sol, el cual seguiría saliendo todas las mañanas. Solo soy un ser humano en medio de millones de ellos. En tal caso, merecería la pena abrir los ojos cada mañana y seguir escuchando esa llamada así por Baroja, melodía vulgar, monótona y ramplona ante el horizonte ilimitado que es la vida. Sí, creo que seguiría luchando, ya lo creo, aunque solo fuera por el hecho de experimentar la vida dentro de mí, respirar cada amanecer, gozar de cada puesta de sol, disfrutar esa maravillosa cerveza fresquita, aunque solo fuera para hacer el amor de vez en cuando, aunque solo fuera para experimentar el placer tan inmenso que se siente cuando, con un consejo, con una mano amiga, arrancas una sonrisa a esa persona que tienes al lado, o allende los mares. Aunque solo fuese para comprobar que con tu humilde consejo, quizá más de una persona que ha atravesado por tu misma situación, se abra el camino doloroso que tú mismo has experimentado. Tiempo tenemos de estar en el otro lado. Entonces, ¿de dónde me viene esa soledad? Tengo muchos amigos y eso me hace sentir bien. Además, aprendo de ellos todos los días, de modo que poco puedo aportar yo, solo mi humilde experiencia personal. si alguien le ha ayudado en alguna ocasión con alguna reflexión, si he contribuido a despejar la soledad de alguna persona, si he ayudado a arrancarle la sonrisa de algún amigo o amiga que le estaba pasando mal, y si he conocido a gente maravillosa como la que normalmente me acompaña, que tienen la infinita y santa paciencia de leerme y de escucharme con frecuencia, y a los cuales doy infinitas gracias por ello, como vosotros, queridísimos amigos radio oyentes, entonces ya solo con eso me puedo dar por satisfecho. Pero entonces, esa sensación de soledad quizá puede provenir de sentirme tan minúsculo y tan finito en medio del universo infinito y eterno. Quizá por nuestros limitados conocimientos y la falta de respuestas. Quizá porque comprendo que muchas personas vienen vacías espiritualmente a este mundo e intentan irse igual de vacías de lo que llegan sin darse cuenta de ello y dejándose llevar por el materialismo imperante. Alguna causa tiene que haber. Y si no es así, ¿de dónde viene esa extraña, en definitiva, sensación de soledad? Verás, amigo radioyente y amiga radioyente que me oyes, esta noche quiero compartir esa soledad contigo, pues con el tiempo he comprendido que quizá una de las causas sea la búsqueda de respuestas a las grandes enigmas. El hombre siempre ha sido, es y será un ser curioso por naturaleza, y siempre ha buscado el de dónde vengo y a dónde voy. Quizá con el paso de los años, ya me voy acercando a la cincuentena, comprendes mejor las cosas, y ya a esta edad eres más consciente de tu finitud, de tu temporalidad, de que tu vida es como decía Rabindranath Tagore, como una burbujita de oxígeno que emana del fondo del río y que lentamente cuando llega a la superficie se evapora y se diluye en la atmósfera. Por ello, cuando por las noches de primavera doy un breve paseo nocturno por las afueras de mi ciudad y veo el precioso cielo estrellado, me pregunto aún, ¿hay algo por ahí arriba? Verás, como la mayoría de los españoles, fui objeto de educación católica. Un buen día, a los 20 años, descubrí el Imperio de la Razón y comencé a leer libros con profusión y a navegar solo y sin ayuda en el proceloso mar de las dudas. Dicho viaje fue dificultoso y me trajo aparejado muchos malos ratos y malos rollos, porque, muy sencillo, los creyentes y los ateos lucharon y luchan por lo que sinceramente creen o creyeron, y tenían un punto de referencia, algo donde agarrarse. Los creyentes tenían a su Dios y los ateos a su no Dios. Pero yo, ¿qué tenía? Yo solo tenía dudas, dudas por todos lados, sufrimiento y quebraderos de cabeza. Yo era un hijo de la duda, albergaba toneladas de dudas dentro de mí, pero pienso que era una duda honrada. Además, no era una duda pasiva sino activa, pues me definía y me sigo definiendo aún como un buscador de la verdad. En aquella época, la duda me hacía sufrir. Buscaba desesperadamente y con vehemencia la respuesta, y como no la encontraba me sentía mal. El corazón de un chico de 20 años es muy vehemente, todo fuego. No me convencía para nada el ateísmo, porque según los grandes intelectuales no se puede demostrar que Dios exista, pero tampoco se puede demostrar que no exista. De hecho, según Immanuel Kant, quizá el mejor filósofo de la historia, las pruebas racionales tanto de la existencia como de la no existencia de Dios tienen idéntico valor. Repito, esto lo decía Kant. Pero tampoco me convencía mucho las religiones. Yo miraba con recelo el hecho de que históricamente la Iglesia católica ha tratado de inculcarnos creencias y dogmas, y yo siempre he preferido tener convicciones personales, mías, que son hijas de mí mismo, de mi pensamiento, rico o pobre, listo o tonto, pero mío al fin y al cabo. Lo digo con toda la humildad del mundo. Ahora, muchos años después, sigo con mis dudas, pero algo ha cambiado en mi manera de afrontar el tema. Con el paso del tiempo, ese inicial sufrimiento ha dado paso a la tranquilidad de ánimo y a la reflexión serena. Me queda el consuelo de que soy un espíritu libre y huyo de esos dos polos, tanto del fantasma de la nada como del fantasma del fiel asentimiento a verdades ajenas. Soy consciente de que el hombre es incapaz de atrapar la verdad. Mi búsqueda quizá no tenga buen fin nunca, nunca la alcanzaré, pero por lo menos me queda la tranquilidad de conciencia y de ánimo de saber que no me he arrasado por los errores o verdades ajenas, que he buscado la verdad por el propio camino que yo he diseñado. Todos conocéis esta famosa frase del eminente Stephen Hawking: la estirpe humana no es más que un sustrato químico en un planeta pequeño, orbitando alrededor de una estrella mediana en los suburbios de una galaxia del centenar de miles de millones que existen. Por ello, me he sentido siempre minúsculo en este pequeño planeta, perdido en la inmensidad del universo. Unos miran a un lado, otros a otro. Y yo miraba al cielo, buscando, cuando era joven, esa verdad que quizás nunca encontraba y que sé que está ahí arriba, más allá de las estrellas. O quizá no tan lejos, queridos amigos y amigas, pues esta noche, puestos a ser sincero, quiero confesaros a todos una cosa muy personal. Hace 2 o 3 meses tropecé con un ejemplar del Evangelio. Lo guardaba en algún lugar del despacho, no lo recuerdo. Comencé a leerlo casi sin darme cuenta. Pero dejad que me explique. Me propuse hacerlo con la máxima asepsia posible. centrándome en el mensaje en sí mismo considerado, no en el mensajero. Intenté liberar mi mente de todo prejuicio de juventud, leer y meditar aquellas palabras pensando en las palabras, en el mensaje, y procurando no querer dejarme influir por la persona que las pronunció, quedarme con el mensaje puro y duro independientemente de su autor. Pues, ¿sabéis una cosa? Me sucedió algo maravilloso, amigos y amigas. Las palabras de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret penetraron en mi corazón como nunca jamás lo habían hecho antes. Un mundo nuevo se abría ante mí. ¿Será posible? Dioses, tanto tiempo buscando la verdad más allá de las estrellas en la noche, y quizás esa respuesta la había tenido siempre a mi lado, oculta en mi corazón. Pero mis prejuicios de juventud, junto con la inmadurez propia de mi juventud, me impedían divisarla y comprenderla. ¡Qué tonto has sido, Cornelius! ¡Qué tonto! Quizás de joven, además, la insistencia de padres y maestros hizo que inconscientemente yo estuviera predispuesto de anticipado, no dando valor a aquellas sabias palabras. Ahora, con el paso del tiempo, insisto, las palabras de Jesús de Nazaret han penetrado en mi espíritu como nunca. Son muy válidas para mí porque reflejan un profundísimo conocimiento del alma humana y revelan muy claramente lo que es el corazón humano. Me he sentido reflejado en ellas. He encontrado calma para mi atormentado espíritu en esas sabias palabras que Jesucristo pronunció hace 2000 años. Yo he empezado a creer en su mensaje, es decir, os estoy diciendo que si bien el camino normal es ir por Jesús hacia su mensaje, a mí me ha sucedido al revés. Por su mensaje y por sus palabras he llegado hasta Jesús. Mis dudas sobre él han empezado a resquebrajarse y, en consecuencia, queridos oyentes, he comenzado a amarlo. No necesito que nadie me demuestre su existencia o no existencia. Yo he empezado a creer en su mensaje y, en consecuencia, he empezado a creer de nuevo en él, con la madurez del que regresa a casa después de peregrinar por la travesía del desierto de las dudas durante décadas. ¿Y cómo me siento yo ahora? Como un recién llegado, como ese hijo pródigo que regresa a casa de su padre después de años de ausencia, como el publicano de la parábola que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. ¿Recordáis? Os leeré brevemente este pasaje, que es muy breve. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho con la vista perdida en el suelo, diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que solo soy un pecador». Bien, amigos, así me siento yo ahora, como ese publicano. Pero quizá he desterrado de mi corazón algo, esa extraña sensación de soledad. Ahora hay una semilla dentro de mí, la de la esperanza. Sé que tengo un largo camino por delante y no he dejado de ser el racionalista que siempre he sido. Pero me guía ahora una esperanza, una ilusión, como nunca jamás antes había sentido. Una solitaria llama brilla ahora dentro de mí, donde antes había solo oscuridad. Y estoy encantado de compartirlo con todos vosotros. Buenas noches. La otra mirada. Bueno, pues amigos, esta noche no hay tiempo para más. Uno se siente en este estudio de radio la plenitud después de una larga travesía y de haber escuchado ecos radiofónicos que son simplemente elegantes y sublimes. Pero este es el alma de este viejo galeón. Somos en definitiva unos cazadores de emociones que zarpamos la noche de los viernes y en el que tú, sin duda alguna, eres el protagonista. Nos vemos el viernes que viene. Un fuerte abrazo.